beso al cielo por los que más están dormidos. Un beso a la mujer que me tiene bien prendido. Un beso de esos, sabor caramelo. Un beso de esos, de recuerdos y me acuerdo. Recordar es vivir. Un beso, eso que te pueda pedir. No me voy a arrepentir, seguro voy a sentir. Y me vas a prender, lo vas a ver. Un beso que te haga entender que te la quiero meter. Mi lengua en un beso largo que dure 10 minutos en tu boca que nos quite el estrés. Chinita, se te ponga la piel en caliente, señorita, a la cuenta de 3. Mi flow es deportivo, es lo que quieren tus pies. Moverse y no enfadarse donde sola tú estés. Qué onda, qué joven te ves. ¿Cuál es tu cel? Me gusta tu sencillez. Contigo hasta la vejez. Dame raíces y vas para. Me dicen que está bien chilo. No todo mundo conoce. Y ya me piqué machín. Dame raíces y vas para. Me dicen que está bien chilo. No todo mundo conoce. Y ya me piqué machín. Por eso les digo, raperos, agarren aire. Que vengo con todo a tomar la pista de baile. Tu prima le gusta, mi compa quiere con alguien. Que ordene la cheve, que yo no entiendo ni madre. Ahí viene ese barrio y no topa que soy mexa. No sé qué pensará, pero parla con la estrella más grande de Hermosillo. No me tomes a mal, soy un hombre muy sencillo. Que brillo más que tu anillo. Me deben dólares, gano mejor en verdes. Esa güerita va a ser mamá de mi nene. Esta cartera no quiere que me regrese. Aunque me pese, voy a rapear algunos meses. Quiero comprarme una casa en la costa oeste. Primera fila en un partido de los pinches Lakers. Quiero fumar un gallo con los compas y los haters. Quiero que sepas que mi tío conoce a los players. Dame raíces y vas para. Me dicen que está bien chilo. No todo mundo conoce. Y ya me vi que machín. Dame raíces y vas para. Me dicen que está bien chilo. No todo mundo conoce. Y ya me vi que machín. Y ya me vi que machín. Y ya me vi que machín. Y ya me vi que machín.